amarte con toda mi alma. Te adoraba con todas mis fuerzas, creí en tus promesas de amarme por siempre. Ya ves, ¿qué pasó? Y me dices que vas a marcharte, que todo acabó, que tan solo era un juego, todo era mentira, que nunca me amaste, que solo fingías amor. Y te ríes al verme sufriendo y me dices que todo esto ha sido un error. Todo esto ha sido un error.